Este fin de semana se viene una gran feria abierta de ropa usada y otros objetos en la localidad de Las Chacras. Este domingo, organizado por la escuela Casa Maestra y a beneficio de varias escuelas libres aquí del Valle de Tras la Sierra, arranca la feria a las 12:30 del mediodía en La Esquina, frente a la Plaza Margarita. Con música en vivo y comiditas ricas, se espera ahí una gran concurrencia. Para saber un poquito más de la propuesta, estuvimos charlando con Lidia, quien es una de las organizadoras de la feria, mamá de la escuela, y también con Delfina, su directora, quien nos cuenta un poco más sobre este proyecto. La idea es hacer una primera edición. Casa Maestra necesita recaudar fondo porque somos solo las familias que bancamos. La idea es una feria grande, abierta, que sea de ropa usada y garage. Por una parte, hemos intentado convocar a las otras escuelitas libres también del Valle. Algunas van a estar presentes, como Rundum, El Nido, La Cigota, La Juntadita de San Javier. Así que está bueno, además, porque nos pareció recopado de poder aprovechar las otras escuelas libres también, poder recaudar fondo para su propia economía. Entonces nosotros recaudamos solamente a través del alquiler de los metros de puestos, y después cada uno que tenga su puesto es para su propia economía, que sea grupo, colectivos, escuelas. Un evento donde a la vez podemos recaudar, a la vez podemos también poner el foco sobre las escuelitas libres. Y el evento propone pizza, empanadas, seguramente habrá un guiso y una sopa paraguaya. Y nosotros después, los grandes de nuestra escuela, para su viaje egresado, ofrecerán café. Casa Maestra ofrecerá una mesa de tortas dulces. Por otra parte, aparte de la venta de garage y de ropa usada, Casa Maestra va a tener como un mercadito de las familias que querían poner un puesto de sus dones o de sus cuestiones. Va a haber también unos talleres, va a haber animaciones para los niños, van a estar Cumbia del Monte y va a haber micro abierto. Es como también se puede estar pasando el día ahí, o se puede pasar antes de ir a otro plan a ver si hay una buena ocasión que hacer para la compra. Casa Maestra es una casa-escuela que busca acompañar el proceso de aprendizaje de los niños con una mirada creativa, alegre y viva. Entonces, la visión de la casa-escuela es poder brindarle al niño un espacio familiar, seguro, de contención y diálogo, en donde cada niño pueda aprender y atravesar diferentes procesos de crecimiento, desde a leer, escribir o crear algo con sus manos en una carpintería o llevar adelante una huerta. Nuestra propuesta es brindarle a los niños esa experiencia de autonomía, de confianza y de seguridad en ellos mismos, para que puedan atravesar y apropiarse de los conocimientos y las experiencias de la vida de la forma más integral y armoniosa posible.